not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos y buenas rockmaníacos y buenas rockmaníacas. Aquí estamos en una edición más, en este caso veraniega, la última de este verano 2009, con un invitado muy especial y con un especial, pues muy especial. Esta banda que nos gusta tanto, que hemos visto alguna vez en directo, menos de las que quisiéramos. Y bueno, tenemos aquí a este invitado que se llama Óscar, el Rana, desde Pinto, viene a iluminarnos. Él vive esta banda con una pasión pues desconocida, es algo totalmente pues fuera de lo normal, y para nosotros es un orgullo y un inmenso placer pues que haya atendido nuestra llamada y que esté aquí pues para protagonizar y para compartir con nosotros este especial que queremos hacer de la banda AC/DC, pues de una manera un poquito diferente a lo que comercialmente se podría hacer con la discografía oficial. Así que, en primer lugar, darte las buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches, compañeros. Es un placer tenerte por aquí. Y bueno, por supuesto, a mi derecha, como habitualmente, JM, a las buenas noches. Muy buenas. Hoy con muchas ganas de aprender y de escuchar un montón de cosas que tiene que contarnos Óscar. Ajá. También tenemos invitados a Sara y a Ares, compañeros de aquí también del amigo Óscar, y el señor responsable subsidiario, siempre pendiente de la logística, que no nos falte nada, y que va a hablar por el micro de JM. A las buenas noches, subsidiario. Buenas noches, compañeros del metal y otras industrias. No son noches, son tardes, pero yo, como siempre, tarde. Vamos con ese Soul Stripper y enseguida entramos en materia. Así que en esta, nuestra última edición veraniega de este Iguana Rock, comenzamos este especial AC/DC, una banda australiana que se forma ya por el 73, por los hermanos Angus y Malcolm Young, nacido en Glasgow, en Escocia, un guitarrista y letrista de música que además miembro fundador. Esta banda han vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo y de ellos 68 millones han sido vendidos en los Estados Unidos. Solo el álbum Back in Black ha vendido aproximadamente 42 millones de unidades en el mundo y en 22 millones solo en Estados Unidos. También, como dato curioso, decir que desde el 22 de marzo del 2000 AC/DC tiene una calle en Leganés, en Madrid, llamada Calle de AC/DC, a cuya inauguración asistieron Malcolm y Angus con gran expectación de público y fans. Y no sé si tú estuviste por ahí, Óscar. Pues bueno, no está bien decirlo, pero fui uno de los que ideó esta cosa, ¿sabes? Ajá, pues entonces cuéntanos. Bueno, pues surgió así, había que hacer bien una promo muy fuerte sobre Stiff Upper Lip. Y bueno, nos reunieron por aquel entonces Droids Wets, aquí en Madrid. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y nada, salió el fanático de turno y dijo, yo por mí le cambiaba el nombre a mi pueblo. A lo que el director de marketing dijo, eso no se puede hacer, pero coño. Una calle, una plaza, ¿por qué no? Una fuente, pero ¿por qué no? Venga, todo el mundo a su pueblo a que nos den una calle, una plaza, una fuente. Y se consiguió el Leganés, sí. Con todo lo que ocurrió políticamente. Claro, porque eso repercutió en... Pues hay que decir de esta banda que ha tenido varios cantantes. Los más conocidos son Bon Scott y el actual Brian Johnson. pero en sus comienzos eran una banda que a lo mejor poquita gente sabe, se dedicaban a hacer versiones de Chuck Berry, de Rolling Stones, incluso de James Brown, de los Free. Entonces os vamos a poner un documento que es de la etapa, digamos, pre-Bon Scott, cuando allá por el año 73-74, pues había álbums como los que os vamos a poner, es decir, un documento donde está una versión de Chuck Berry en directo de una canción súper conocida de él que se llama No Particular Place to Go. Así que vamos a ir con ese tema de AC/DC cuando tocaban versiones de artistas conocidos de aquella época, y vamos con ese No Particular Place to Go en directo, versión de Chuck Berry, y ahora os decimos formación y dónde está fechado el documento. Pues para que os hagáis una idea, este documento que acabáis de escuchar está recogido de un concierto de marzo del año 74 en Sydney, en Australia, en el Hampton Court Hotel Residency. Y en la formación estaban Dave Evans, el que era el cantante original, Neil Smith, Noel Taylor y los hermanos Young, Angus y Malcolm. Por supuesto, Angus a las seis cuerdas. Hay que decir que Malcolm es el mayor de los dos hermanos, aunque luego está el George. El bajista es Neil Smith. Ajá. La formación eran cinco. Y hay que decir también que Angus adoptó su imagen con el uniforme escolar. La vestimenta escolar acabaría convirtiéndose en la firma de la banda, junto con el andar de pato de Angus, que copió de Chuck Berry, del que era un gran fan. Pero todavía aquí, sí, los andares sí, pero aquí todavía no era un colegial. Todavía. Les encantaba lo que es impactar de alguna manera visualmente. Entonces, claro, como no hay luces en aquel momento y no hay tanto sonido ni tanta nada, pues tengo un extracto de vídeo. Angus disfrazado de Superman, ¿eh? Uh-huh. Me consta disfrazado de gorila. Me consta disfrazado, bueno, a Yvonne de Tarzán. O sea, tenían que hacer cualquier cosa. El fundamento era pasárselo bien. Y lo conseguían, claro. Hay que decir que Dave Evans fue el primer vocalista de AC/DC y que en el tiempo que Dave permaneció en la banda, prácticamente el set list de temas que se tocaban era el Old Bay Road, el Sunset Strip, que más tarde se convertiría en el Show Business, el Fell in Love, que más tarde también se transformaría en el Love Song, esa canción de amor, y otro tema que se llama Midnight Rock, pero de lo que no nos consta que haya grabación de estos temas, porque realmente lo que Dave Evans grabó fue un single, solo single, que era el Can I Sit Next to You, que luego ya más tarde Bon Scott lo retocaría a su manera. Vamos a ir siguiendo el esquema de programa que tenemos, pues con ese Rocking in the Parlor, en la etapa de AC/DC con ese primer cantante que es Dave Evans. A ver qué os parece estos inicios de la banda australiana. Yeah. Bueno, pues parece ser que tenemos una llamada fantástica en ese fantástico teléfono, que es el 917773928, al que os invitamos a llamarnos, y creo que está por ahí el amigo Carlos. Carlos. Hola, muy buenas. Muy buenas, compañero del metal y otras industrias, tiempo A, bienaventurados los oídos que te oyen. Y los míos, y los míos. ¿Qué tal? Cuéntate. Pues nada, nada, llamaba nada más para saludaros. Hace mucho tiempo que no seguía vuestra emisión y nada, pues aprovechar el día de hoy, que además soy también fan de esos ACDC, y saludar también a Rana de Pinto, que es una institución. Y además de los que estaban en Droids West en la época del No Bull de la calle en Leganés, o sea que también lo he disfrutado de cerca. O sea que os conocéis y todo queda en familia, como tiene que ser. No tengo placer porque no estuve en aquella, luego hemos coincidido, yo sé que hemos coincidido en Saraos, pero vamos, no hemos sido debidamente presentados, pero bueno, saludarle a él y a todos los hermanos en ACDC, que decía el otro. Pues muchas gracias, compañero. ¿Nos estás escuchando por internet, a lo mejor? ¿Desde dónde estás? Por internet, en Villalba. En Villalba, y nos estás escuchando y se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha fantástico. Pues oye, la verdad es que es un alegrón. Ya hablaré contigo particularmente y más extendidamente. Ya sabes que estamos aquí haciendo este especial de ACDC, empezando con la etapa antigua. Nos hubiera encantado tenerte por aquí, pero bueno, no puede ser, y por lo menos te tenemos en las ondas. Así que todo un placer, y también por teléfono, claro. Igualmente. Un abrazo grande para todos, y nada, pues acabas con bien el especial porque estamos disfrutándolo un montón. Pues sí, vamos a intentarlo hacer lo mejor que podamos, y además gracias aquí con la compañía de Óscar. Muy bien. Hasta luego, compañero. Un abrazo grande. Venga, que eres muy grande. Hasta luego, Carlos. Vamos a continuar, continuando con esa etapa tan breve como principiante del señor Dave Evans, que por cierto, ¿por qué dejó la banda? A mí que le echaron, tío. Le echaron. Yo por lo que he oído, se buscaron al chofer de la banda, que era un tal Bon Scott, en un momento en el que Dave Evans se negó a salir en directo o a tocar en directo. Hombre, así. Estaba presionado por Bon. Ajá. Claro, estaba Bon allí, y una de estas de que te pases un poquito con la cerveza por decir algo, ¿sabes? Ajá. Pues le dijo que no, tío, que no tienen ni idea de cantar. Y él no sabía quién era Bon Scott. Bon Scott ya tenía escuela, ¿eh? Ajá. Venía de los Fraternity, venía, bueno, o sea, tela, de los Los Mountain Rangers, de muchas bandas, y sabía cantar. Él había dejado de cantar porque había tenido un accidente de motocicleta y estuvo 2 meses en coma. Ajá. Y cuando volvió otra vez, ya Fraternity había cogido otro cantante. Entonces habló con George Young, su amigo George Young, y le dijo, te puedo dar un puesto con mis hermanos pequeños, que están haciendo una banda, que creo que se llama CDC, para que vayas con ellos, que les ayudes, que lleves el bus, que tal y que cual. Y en una de esas, pues le dijo a Dave Evans que no tenía ni pajolera idea, y lo demostró. Bueno, pues de las poquitas cosas que grabó Dave Evans con la banda, vamos a ir con ese Can I Sit Next to You, y bueno, juzgar por vosotros mismos lo que cantaba este hombre, porque luego viene mucho más. Bye. sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Las bandas se pueden hacer grandes por su propia música, como es el caso de AC/DC. Las bandas también pueden ser grandes por la cantidad de influencias que otras bandas, otros músicos, pues intentan hacer música que les llama, que les llega parecida, en vez de tener pues la original de hacer cosas distintas, cosas suyas. Y luego las bandas también pueden ser grandes por el número de bandas versionadoras que tienen, porque es que, por ejemplo, aquí en España tenemos, que yo conozca, oficiales habrá tres, extraoficiales ya ni te cuento. La Highway to Hell Band, la Bon Scott Band, madre, Paul Breaker, que yo conozca. Y no lo hacen mal, ¿no, Oscar? No me preguntes eso a mí. Pero bueno, tío. El especial es AC/DC, dice, o sea. Dicen, no lo hacen mal. Y es que, pero no solamente tienes que ver la música, sino la actitud que tienen esa gente hacia AC/DC. Claro. Voy a decirle a la antena cuáles son mis favoritos. Mis favoritos, y no son los que mejor lo hacen, son los Paul Breakers. Porque son los que mejor te lo hacen pasar. Son los que se atreven a coger un tema de AC/DC que nunca han tocado en directo y ellos lo adaptan, ¿sabes? Y tú ya dices, bueno, pues lo hacen como pueden. Sabemos que es un imposible casi, ¿no? Sí. Y el cantante se llama Juan, ¿verdad? Sí. Es medio amiguete mío. Es un tío que además tiene la cualidad de coger el mismo tono de voz cuando está haciendo temas de Bon Scott y coger ese tono de Brian y esas respiraciones igual que las hace Brian. Yo desgraciadamente les he visto una o dos veces, no muchas, y me encantaría volverles a ver, puesto que no todo el mundo tiene la posibilidad de ver AC/DC todos los días o semanas y semana también, ¿no? En tu país. Pero a lo que iba, todo este tema de las bandas versionadoras es porque de fondo está sonando esos AC/DC, una gente que también les dio por el tema del bluegrass y adaptarlo un poquito a lo dos que veces han venido a España, dos veces, increíble. Allí donde va, arrasan. Sí, arrasan, pero en cualquier parte del mundo, ¿eh? O sea, lo están haciendo con un gusto, con unas formas, algo tan curioso que... Una gente que, según cuentan en su propia página web, la verdad es que esto suena un poquito a La Matanza de Texas, ¿no? Es decir, que parece ser que un transeúnte de los que iban en su coche por ahí, por América, Estados Unidos, pues parece ser que tuvo un accidente y además con la fatalidad de morir, pero bueno, llevaban entre su colección de discos bastantes de AC/DC. Me lo han contado a mí, Coyote, personalmente en Gijón, ¿eh? Cuando sí. Tocaron la primera vez, que sí, me decían, Rana, que esto es verdad, tío, que esto es verdad. Y para más hay que Cliff Williams lo vio en directo. O sea, el bajista CC de aquellas de querer desconectar, meterse en una aldea perdida por allí de las montañas de Canadá y salir a tomar una cerveza en las fiestas de la aldea y decir, coño, si estas canciones son de CC, si son mías. Y ya decirles, ¿sabes quién soy? Sí, tú, ay, pero, no, ah, coño. Y así. Pues es muy curioso cómo esos instrumentos bluegrass, esos violines, esas armónicas, esas historias que se tocan así en plan muy country. Y la verdad, pues eso, parece una anécdota de La Matanza de Texas, pero me alegro que me confirmes que es así, porque así lo contaban en su página web y así los descubrimos hace unos meses, que es cuando los llevamos poniendo en este programa, en vuestro programa, Iguana Rock, en el que hoy estáis en edición veraniega especial AC/DC, y que el próximo septiembre, a partir del 6, retomaremos en su horario habitual de los domingos a las 23 horas. Recordaros ese teléfono fantástico, 91777-3928, nuestra página web para escuchar especiales como este que se colgará próximamente, entrevistas y demás, las www.iguanarroz.net, ese mail de contacto que es el asutiempo@iguanarroz.net, y bueno, desear que esto que estamos haciendo aquí con mucho cariño pues os esté gustando y os esté llegando directamente al corazón. Vamos a ir con los AC/DC, que es lo que nos trae aquí, y sí, sobre todo al amigo Oscar, desde Pinto, desde su charca del Rana, desde su charquita, que luego hablaremos. Y vamos a ir con un tema que es bastante complicado, si no imposible, de escuchar en directo, pero que tú lo tienes, sí, en vinilo. Sí, y además me gustaría comentar una cosa sobre esto. Vamos, hemos empezado con la primera fase de AC/DC, donde hay un montón de bajistas, un montón de baterías, está Neil Smith, Noel Taylor, como tú has dicho, está Colin Burger, Larry Van Keen, pasa después Rob Bailey, Ron Campbell. Bueno, meterse en esos berenjenales de cosas de colegas, es que necesitaríamos, vamos, Imposible, vamos a dejarlo en imposible. Entonces vamos ya a meternos a partir del primer disco. Ya lo hemos oído, que es el primer single donde canta Dee Feman, que se editó en Australia y Nueva Zelanda en el año 74. Pues en el año 75 consiguen hacer un LP, pero la formación todavía no está plasmada bien. O sea, tenemos a la batería un tal Tony Kerrante, el bajo lo hace George Young, a la guitarra Angus y Malcolm, y ya está Bon Scott, ¿vale? En el primer LP. Hay que distinguir bien. La gente dice que AC/DC no tiene discos recopilatorios, y sí los tiene, para todo el mundo. Además, el primer álbum es el Alto Voltaje, el segundo es el TNT y el tercero es el Dirty Disc, solo y exclusivamente para Australia. Ahora mismo estamos en el 76, pues en el 76 firman con Warner, con Atlantic Records, un contrato multimillonario, y sacan dos LPs recopilatorios que recopilan esos tres australianos, que para equivocar a los fans les titulan Alto Voltaje y Dirty Disc, que es lo que todo el mundo tiene. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, vamos a poner un temita ahora del Alto Voltaje australiano, que se titula Light Lover, que sí, que luego viene en el Alto Voltaje normal. ¿Por qué? Porque es un LP recopilatorio. Y vamos a extraerlo en una sesión en directo para la BBC. Bon Scott en las cuerdas vocales, este señor que hacía de chofer mientras estaba Dave Evans, pero como bien dice Oscar, cambiamos de etapa, así que ir afinando los oídos, que viene mucho y bueno. We have a rock and roll crowd that come out of the woodwork. I don't know who else they go and see. I really haven't studied it, but they are there, and they just wait for bands like ourselves to come along, and they all rush out and go crazy, huh? I can't get you off my mind. Bueno, seguís aquí en Iguana Rock, esperemos que os esté gustando esta historia. Y ahora vamos a hacer un pequeño experimento que nos ha pedido el amigo Oscar, que para eso es el que manda hoy aquí. Y bueno, sobre este chico que se llama Bon Scott, que era chofer de la banda, que ya se atrevía a cantar y estaba en la formación pues como uno más o casi el principal, después del tío Angus. Un señor que venía de cantar en bandas australianas como Fraternity y los Valentines, ¿verdad? Uh-huh. Pues vamos a hacer un experimento que nos ha pedido, y es el poner dos canciones, que es el Stick Around del High Voltage australiano, y luego vamos a poner el She's Got Balls del High Voltage, que salió para el resto del mundo. Así que vamos allá con ello y luego lo comentamos. We'll be right back. Y Cat Balls, ¿verdad? Para mí personalmente es el primer tema de AC/DC. Voy a decir el porqué. Lo primero es un single, que ya lo hemos escuchado. Canta Dave Evans. No canta Bon Scott. Vale. Álbum, alto voltaje. Hay tres Youngs: Angus, Malcolm y George al bajo. Un tal Tony, no sé qué, a la batería, Tony Grant se llamaba. Vale. Y Bon Scott cantando. Y el primer tema es Baby Please Don't Go, una versión que todo el mundo conoce, que es. Y el segundo tema ya es Sick Cat Balls. Para mí es la canción de las canciones. Para mí es la primera de todas. Y entonces yo quiero ya que quede bien claro que el primer álbum es Alto Voltaje, el segundo TNT y el tercero Dirty Deeds. Los Alto Voltaje que aquí conocemos. y el Dirty Disc, que aquí conocemos, si queréis recuerdo las portadas, Los Ojos Tapados, que lo hizo el estudio Hipnosis, el de Pink Floyd, Yes, etc. Y el otro, Alto Voltaje, Angus con las piernas cruzadas, que le nace la guitarra de Sálvase a la parte. Son discos recopilatorios. Entonces yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando, yo tengo un bar en Pinto, la cerveza y el Jack Daniel es el que nos gusta, que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Tengo varios polos de Jack Daniels. Quiero que me diga de verdad alguien el Sicad Ball que acabamos de oír, que lo coja de su discografía, que lo tienen en el Alto Voltaje, y que me digan quién toca el bajo. A ver si de verdad entra de una vez. Ellos van a leer una cosa. Van a leer en el disco oficial, van a leer quién toca el bajo, pero no es, porque es una canción que está extraída de otro álbum y lo estoy diciendo todo el rato. Ya veréis como nadie es capaz de entenderlo. Nos queda todo el programa, 917773928. Al que me lo diga, lo que acabo de decir, que se pasa por allí, por la charca de rana, y le doy un polo de Jack Daniels, que es la bomba. Bueno, yo sé de fanáticos que por ahí nos estarán escuchando y aunque no llamen, a lo mismo se pasan por tu charca, pero y lo sabrán. Pero lo que nos gustaría es que nos llamarais y por eso volvemos a repetir el teléfono, es el 917773928. Yo quiero que se entere la gente de verdad de este problemón con el que me encuentro en mi bar todos los días. Pero rana, tío, ACDC no tiene discos recopilatorios, el primero es tal, el segundo es cual. No, vamos a ver, que quede bien claro, los tres primeros LPs, que son, en realidad son cuatro trabajos, porque es un single, un LP, un LP y un LP, son solo exclusivamente australianos, ¿vale? Toda esta posible confusión que se crea es porque las discográficas en su momento, el mercado australiano, el mercado general, ¿por ahí vienen los tiros? No, era simplemente qué nombre le ponemos. Ya. ¿No os habéis dado cuenta de la trayectoria de AC/DC? Eligen una de las canciones del álbum y se la ponen de título al álbum. Entonces se liaron tanto que es que equivocaron en su día un montón de fans despistados, evidentemente europeos y americanos, porque los australianos lo tienen de madre, van allí a comprar Alto Voltaje y compran australiano, no les queda otra, ¿sabes? Y fue un verdadero jaleo. Y esto tiene que quedar bien claro, tienen dos discos recopilatorios y a partir de ahí Malcolm Young se enfadó y hizo un contrato con Atlantic Records, un contrato que tiene solamente tres cláusulas y es maravilloso. El contrato dice: nunca jamás cambies mis portadas, no alteres el orden de mis canciones. Es que está todo preparado para que sea menudo bicho, es mi maestro, ¿vale? Y por supuesto no incluyas nunca una canción de un álbum mío dentro de otro álbum, porque ya te estoy diciendo que no puedes alterar ni el orden ni cambiar las portadas. A partir de ahí os daréis cuenta que a CC no salen discos recopilatorios apenas, a no ser que dé el beneplácito la banda. Y fue a partir de aquí porque se lió todo el mundo y Malcolm se cabreó enormemente. De hecho, yo creo que para un fan normal, corrientito de AC/DC, podría parecerle que el primer recopilatorio sería el Who Made Who, cuando pues, sacaron tres temas inéditos y todo el resto eran recopilaciones. Pues quieres saber los recopilatorios que tienen, los voy a volver a decir. Alto Voltaje 76, Dirty Disc 76, que recopilan los tres primeros álbumes australianes. Y atención, en este mismo año se acaba de hacer un disco recopilatorio que me enteré antes de ayer, porque yo sabía que existía solamente para Rusia, y mi hermana está en Rusia de vacaciones y me lo ha traído. Yo no quería, por aquello de internet, joder, me voy a gastar un dinero para arriba, paquete para abajo, para luego que va a ser un fiasco, tal, como coleccionista alguna vez estás harto de que te la metan, tal y cual. Que va, chavales. En Rusia hay un doble CD recopilatorio con una presentación impecable, con un sonido impecable, pero con todos los álbumes, hasta su Rock and Roll Train, su Big Ya, o sea, que ya tenemos tres álbumes recopilatorios. Who Made Who no es un álbum recopilatorio, lo pidió Stephen King para una película, ¿vale? Ajá. Correcto, sí. Luego hablaremos del tema cine, bandas sonoras, hablaremos de, en fin, un montón de cosas que quedan por ahí para arreglar el mundo musicalmente, como estamos haciendo esta noche con AC/DC. Vamos con una joyita que se llama Jailbreak y que Oscar tiene que contar. Venga, sí, vamos a ver en el Plug Me In, que es el último DVD que ha hecho así Cañero ACC, que son horas y horas, que luego es que ACC no hace nada, es que no hace nada, y un coño, fíjate tú, tienes ahí horas de vídeo para parar un tren. El programa de Bar Bolan no fueron dos temas, no fueron Lightwire y Can't Stop Your Gear, fueron Lightwire, Can't Stop Your Gear y Jailbreak. Así que disfrutarlo aquí en vinilo, joyita procedente del amigo Rana. Judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 60 years in hell. He said, I ain't living. No ha habido ninguna cosa anómala, la verdad es que es tal y como suenan esos vinilos de esa época, esos saltos, esas historias y bastantes que lo tengamos y que os lo podamos poner. Así que es una joyita que nos ha traído aquí el amigo Oscar, el amigo Rana de Pinto, nuestro hombre en Pinto, que a partir de ahora le vamos a tener de corresponsal no solamente de todo lo que concierne a ICDC, porque es una auténtica biblioteca, sino que es un señor del que, aparte de AC/DC, que ya es bastante, se puede hablar de un montón de música a nivel de rhythm and blues, de boogie, de blues y, en fin, es una biblioteca. Y si queréis saber más, pues ir a su bar, ahí a la Charca Rana, le visitáis y bebéis cervecitas y Jack Daniels, que los pone bien fresquitos. Un sitio ideal para perderse, o para encontrarse. Esos que en este verano todavía no se han perdido. Que llega septiembre, si queréis perderos, ahí tenéis una buena excusa. Por cierto, la dirección. Dinos la dirección de la Charca Rana, Oscar. Pinto. Pinto, directamente ahí. Lo sabe todo el mundo. Hombre, hay una estación de tren por ahí cerca, ¿no? La que hay, Pinto. La que hay, Pinto. Hombre, yo, la verdad es que las veces que he estado en ese local, sí que le he encontrado un defecto, tío. Dime, vamos. Hay un problema en tu local, aparte del pedazo de música que pones, que es espectacular, que nos lo hemos pasado siempre muy bien, pero tienes un pequeño defecto y es que, joder, que está en Pinto, coño, no en Vallecas. Pensé que iba a decir que los licores son fuertes. Bueno, continuamos con esta historia, que esperemos que os esté gustando, que estamos haciendo con mucho cariño, y supongo que los que entendéis un poquito de AC/DC y de música os habréis dado cuenta que no estamos tirando para nada por la vena comercial típica de cualquiera que pueda tener su discografía habitual. Estamos tirando de rarezas, de cosas inéditas, de cosas muy difíciles de escuchar. Lo que pasa que el internet, y un poquito más tarde hablaremos, facilita mucho las cosas hoy en día a la hora de encontrar las cosas. Y bueno, como dice un amigo mío, si no está en internet no existe. Es cuestión de saber buscar y de filtrarlo, y más pronto más tarde se da con ello. Como yo en su momento di con el siguiente tema que os vamos a poner, Carry Me Home, Llévame a Casa, de Bon Scott, como no, cantando. Y es un tema que salió cara B de ese Dog Eat Dog, tema perteneciente al Let There Be Rock. No hay nada que añadir, ¿verdad, Oscar? Ah, es el mejor tema de, sí, del mundo, ¿no? Los verdaderos fans, del mundo. Los verdaderos fans lo sienten. Y bueno, vamos a escucharlo aquí en Iguana Rock. Get up and leave him. You think I'm gonna drink? comentábamos hace un ratito la cantidad de bandas versionadoras que tienen los grupos famosos, y como no, AC/DC pues tienen muchísimas versiones, y esto que estabais escuchando de fondo es el Rock and Roll Ain't Noise Pollution, de ese tributo de unas chicas cantautoras norteamericanas que hicieron un tributo muy bonito que se llama Bucket in Black, que merece muy mucho la pena y que lo tenemos ahí de fondo. Para comentaros el tema siguiente con el que vamos a ir, que se llama Ojos Sucios, Dirty Eyes. ¿Qué podemos decir de este tema, Oscar? Pues que se demuestra que AC/DC son ellos cinco los que estén ahí y que luego siempre piden ayuda. Papá, mamá, hermanos al principio. De hecho, su hermano George Young era el primer productor. Luego ya entraron las grandes producciones con Highway to Hell, que era Robert John Mulaney, luego Rick Rubin, etcétera, todo lo que ya sabéis, ¿no? Y bueno, yo he llegado a la conclusión de que lo que hagan ellos cinco solos en el estudio es lo que vale. Y esto es, digamos, Wolota Rossi, el famoso tananana, que a todos nos vuelve loco. Pues la primera impresión, esta es la primera impresión. O sea, que es magia, es decir, el tema de que la producción y la composición y luego el directo de la banda todo quede en casa, en familia, porque ahí estaba el amigo George produciendo, sí, ¿no? Sí, sí, con siempre, Harry siempre, Banda siempre, siempre. De los Easy Además, Beats, estamos ¿no? hablando de personas muy, muy familiares, muy celebrativas, ¿eh? De cumpleaños, de son amigos de sus amigos, son hijos de sus mamás, hijos de sus papás, son sobrinos de sus tíos y siempre piden ayuda, siempre consejo, ¿qué os parece? Estamos hablando de gente así, que luego para el mundo exterior, si los conocéis personalmente, como yo tenía la suerte de hacerlo, diríais, pueden llegar a ser huraños. Pero siempre que haya algo de por medio de negocio, o sea, AC/DC es el anticomercial. El hecho de que AC/DC consiga vender mucho, no es, comercial es aquel cual que haya cosa que se haga solo y exclusivamente por dinero, para por vender, reporte monetario. Para vender. Y AC/DC jamás lo ha hecho. He tenido la suerte de estar con ellos y me lo han inculcado, ¿sabes? Pero siempre todo el mundo necesita ayuda. Oye, ¿qué os parece mi último trabajo? Oye, ¿qué os parece cómo suena esto? Oye, ¿qué os parece? Pues yo haría esto. Y hacen caso, ¿eh? Y hacen caso siempre y cuando seas papá, mamá, hermano, fan, etcétera, etcétera. Yo creo que toda la gente que se digne de degustarle la música de AC/DC, creo que lo primero que ha encajado es que es una música que suena súper engrasada, súper compacta, y es porque hay un feeling en el sentido de que, yo qué sé, puedes estar despistado y de pronto suenan esos riffs, esos cuatro acordes, todos basados en blues, boogies y rhythm and blues, y de pronto se te empieza a mover ahí el pie, se te empieza a mover la mano y empiezas a entrar ahí en la jerga de ellos, ¿no? Y era un poquito porque tanto a nivel composición y a nivel producción todo quedaba en familia, como bien dice Oscar. Vamos con este Dirty Eyes, preludio de lo que podía ser el Wolota Rossi, y seguimos degustando a Bon Scott en las cuerdas vocales. We'll be right back. pues esto que hemos escuchado es una joyita que salió en el año 97 en una caja de CDs que se titulaba Bonfire. Qué lástima que no salió un vinilo, me cago en la leche. El vinilo, ese sonido. Bueno, se llamaba Bonfire y los fans no lo habíamos escuchado jamás. Pertenece a un disco que dentro de Bonfire se titula Balls. Y es, digamos, lo que son las maquetas, por llamarlo de alguna manera. O sea, la primera impresión que la banda tiene antes de sacarlo al mercado, como antes bien hemos dicho, que hablan con todo el mundo y tal y cual. Bueno, y ahora mismo, aunque sea del 97, es una canción que pertenece al Let There Be Rock, al 77, porque joder, es Julio Tarossi, ¿no? La canción que cierra Let There Be Rock. Y a mí me gustaría seguir un poquito con Let There Be Rock diciendo, bueno, ya está a nivel mundial, es cierto. Es un tema que se llama Crapsody in Blue, súper coñesco, porque todas las letras de AC/DC son derivadas al rock and roll, a lo que estamos haciendo aquí, la cerveza, a las chicas, las mujeres. A la juerga como la tenemos concebida nosotros. De hecho, le dije, Malcolm, ¿cómo puede ser este triunfo? Y me dice, hay cuatro ricos en el mundo, los demás somos pobres y siempre lo seremos. Y yo toco para ellos, por eso vendo tantos discos y lleno estadios, porque somos muchos. He utilizado la técnica fácil. Las letras, como decía, van basadas en todo este aspecto. Y Crapsody in Blue, que es lo que vamos a oír ahora, que viene en el Let There Be Rock australiano, aunque ahí ya no quiero equivocar a la gente, porque lo único que cambia es la portada y un tema. Del Let There Be Rock australiano al Let There Be Rock de todo el mundo. Bueno, cambia otra cosa, que el Let There Be Rock que salió para el resto del mundo tardó un año y medio más en salir. ¿Sabes? Este salió en el mismísimo 77, se grabó entre enero y abril de 1977 en los estudios Albert de Australia. Luego, para el resto del mundo, se cambió la portada para poder vender otro producto, que era el vídeo Let There Be Rock, ¿vale? Y no incluyeron en el álbum una canción por culpa de la censura, sé que en Australia la censura era menor, y le hicieron una canción a la pomada antiladillas. Crapsody, en realidad es Rhapsody. Claro, entonces, ¿sabes que es una palabra de la música clásica, sí, tal y cual? Entonces, si tú miras crap, son centollos. Uh-huh. O ladillas. Entonces, bueno, aquí Bon Scott vuelve a hacer una peripecia de esto, ya no doble sentido, sino triple o cuádruple. Y yo pienso que hay que escucharla, aunque todo el mundo ya la tenga, ¿eh? Como os dais cuenta por lo que os comenta el Rana, aparte de buenos músicos, eran cachondos mentales y todo quedaba en familia. Vamos con ese Crapsody in Blue. Let There Be Rock, de la versión australiana, ¿correcto? Y ahora mismo es una pieza de colección porque incluye la canción, pero la portada no es la australiana. Uh-huh. Lo que en su día se vendió por nada, ¿eh? Al loro con lo que os dice el Rana, que sabe mucho de esto. Desde luego es un tema que no tiene desperdicio, a medio tiempo, muy lentito, y seguimos con Bon Scott. We'll be right back. water is sea. Este alegre soniquete os indica que seguís aquí en la sintonía veraniega de Iguana Rock, aquí en Radio Vallecas 107.5 de la JM, y recordaros también que podéis escucharnos a través del infiernet, esas tres W, radiovallecas.org, y también en la plataforma de TNT Radio, www.tntradiorock.com. Un saludito a todos los programas con los que compartimos ahí parrilla. Y ya sabéis que podéis escucharnos todos los jueves ahí en TNT a las 16 horas y en sus horarios de repetición. Seguimos en este especial AC/DC que esperemos desde aquí que con mucho agrado os esté gustando. Lo hacemos con mucho corazón. Y vamos, seguimos con la etapa de Bon Scott y vamos con un tema que se llama Cold Hearted Men, ¿verdad, Oscar? Sí, así es. Esto es un tema que no venía incluido dentro del álbum Power Ace, porque ahora ya vamos a pasar al álbum Power Ace, que venía solamente como single. Y más si single dentro de una caja de lujo. ¡Que no tengo! ¡Que no tengo! Sí, es para que me lo regale alguien, joder. Va a ser imposible, ¿de acuerdo? Es una cosa muy difícil. Y Cold Hearted Men, lo mismo que ocurrió con Crasodin Blue, luego en las ediciones de Power Ace se acabó incluyendo, ¿vale? Se acabó incluyendo dentro del disco, incluyendo una más, no sustituyeron, o sea, muy bien, ¿vale? Que no se nos olvide ese teléfono de contacto que tenemos, gracias al subsidiario, 917773928, y ese pequeño concursito que teníamos ahí entre manos. Oscar, ¿te acuerdas? ¿Quién toca el bajo? Ahí. En la canción, hemos puesto la canción Sick God Balls, ella tiene huevos, que se la dedicó Bon Scott a su mujer Irene. ¿Quién toca el bajo en la canción que han escuchado? Nosotros la hemos puesto y lo hemos explicado dos veces. ¿Quién toca el bajo allí? Muy bien, vamos con ese Cold Hearted Men y seguimos disfrutando aquí AC/DC desde Radio Vallecas. Oh. never knew he ever before heard in the world. And this one's called Kicked in the Teeth Again. Sí, que estamos haciendo con mucho cariño, una cosa un poquito diferente a lo que habitualmente estáis o estaríais acostumbrados a nivel comercial. Estamos intentando poner unas cosas de AC/DC que normalmente la gente no tiene mucho acceso, aunque hoy el internet rompe muchas barreras y muchas fronteras, ¿no? Pero en fin, seguimos por aquí con Oscar, el gran Oscar, nuestro amigo en Pinto, y tiene alguna cosilla que contarnos por ahí. De hecho, ya está temblando porque le estamos tocando la fibra sensible de una manera que no sabéis cómo. Pues es verdad, estoy temblando, porque nos acabamos de quedar en Power Ace, que es mi álbum. Igual que lo he dicho toda la vida a todos mis colegas, a todo el mundo, se lo dije a Malcolm. La segunda vez que yo pude estar con la banda es la vez más intensa. En el Hotel Villamanna, Plaza de Toros de las Ventas, después del concierto que se grabó de No Bull, 10 de julio 96, lo sabéis todos, hemos estado allí. Bueno, los niños no. Pero bueno, bueno, habéis visto otras cosas y otras cosas que habéis de ver. Bueno, insisto, ellos son los culpables de que no podamos otros muchos ver a CDC. La primera vez que yo vi a CDC, ella tenía 2 años y él tenía 6, y no pueden ir, evidentemente, pero ahora quieren ir. Y como ellos, ¿cuántos? ¡Buf! Y encima manejan internet para sacar el ticket antes que tú. ¿Pero qué está pasando aquí? Claro, el rockero de siempre se siente frustrado. Pero bueno, ya les culparemos más adelante. Ahora observamos la magia con los vinilos. Hoy los vinilos. Qué raro que un chaval de 26 años diga esto, ¿verdad? Sepa lo que es. Que sepa lo que es. Bueno, yo quería decir esto. Power Ace. Es el primer álbum de Cliff Williams. Cliff Williams es un gran instrumentista. ¿Te dije que estaba nervioso, Coyote? Por el interés de la palabra, repetimos, instrumentista. Gracias, Coyote. Estás nervioso, bravo, Oscar. Bravo. Pero es lo que procede y, bueno, aquí tenemos a Oscar. Bueno, pues es lo que hay. Es un pedazo de álbum de rock and roll muy cuidado y muy trabajado. Y a mí me llegó mucho. Y como tal, se lo dije a Malcolm. Bueno, con Malcolm temblaba más, ¿eh? Mientras cenábamos en Hotel Villamanna, la camarera era Helen, la mujer de Angus, que es lo que de verdad todo el mundo quiere oír y es la anécdota de mi vida. Yo le dije, hay un tema que no le vamos a oír hoy, creo, porque no está en el setlist, que se titula Don't Blame Blues. Y le dije, sé que la habéis tocado por ahí. Habéis hecho como un conato de tocarla por ahí en California y tal y cual. Por favor, es mi tema. No os molestaría si de verdad no lo hubiese oído. Dijo, vale, mañana es el tercer concierto de la Plaza de Toros de las Ventas. Te la voy a sustituir. Rock and Roll Noise Pollution por Don't Blame Blues. Digo, ¿será verdad eso? Claro, yo al día siguiente no veía concierto ni nada, solamente quería creer en la palabra de Malcolm Young. Evidentemente, el juego de luces era parco, era muy blanco, tal cual, pero la canción sonó. Esa misma noche, además, habían incluido un concierto en Burdeos. Y nos invitaron a ir a Burdeos a los fans españoles. Éramos 3. Simplemente con dar el DNI, luego fuimos a Burdeos, pasamos el DNI por debajo de la taquilla y la señorita nos dio nuestros tickets. Y qué sorpresa que la volvieron a tocar. Increíble, sabían que estábamos allí. Y eso fue lo que me ocurrió con mi álbum Power Ace, mi canción favorita de toda la vida, desde que era un nene. Mis ACDC la tocaron, quiero creer que es para mí, en la Plaza de Toros de las Ventas y en Burdeos. Y además, sé que es para mí cuando luego en la gira de Stiff Upper Lip, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, la primera noche hicieron un concierto, un show lógico, que ACDC no hace conciertos, hace shows, que ya sabéis que es una mezcla de teatro y un concierto, porque la promoción que tienen es tan fuerte que no pueden cambiarla. Y el segundo día y el tercer día tocaron Sin City, del álbum Power Ace. Un año después, un periodista australiano le decía, un periodista avanzado, claro, porque para darte cuenta de esto, le decía, Malcolm, solamente habéis tocado Sin City en España, ¿por qué es? Y dijo Malcolm, tengo un amigo en España que me ha vuelto la cabeza loca con el álbum Power Ace. Siempre que yo pueda, que no va a ser siempre, pero siempre que yo pueda, tocaré un tema para él. Y lo hizo. Tocó en la gira de Ball Breaker, Don't Be in Blues. Estaba medio preparada, pero tocó Sin City en la gira de Stiff Upper Lip. Y no estaba preparada. Y eso es lo que os tenía que contar. Ni que decir tiene. Como para no ponerme nervioso, Coyote. Que de aquellos conciertos en las ventas, que recuerdo que originalmente iba a ser una fecha, luego fueron 2, luego afortunadamente fueron 3. Yo estuve en una de ellas y además creo que fue la primera vez que vi a los AC/DC en una plaza de toros. Caso curioso. Pero tú fuiste a las 3 fechas, me imagino. Es que es mi misión en la vida. Claro. ¿Qué voy a hacer si no? A ver, dime qué hago. Y aparte, entonces, en aquellos tiempos, ¿estabas metido a nivel de lo del club de fans? ¡Ah, oh, qué maravilla, tío! Teníamos a... La discográfica era Warner y la distribuidora en España era Droids West. Acabamos de hablar con un compañero. Les quiero con locura. Hicieron de un niño fanático y tonto, hicieron de verdad un amor. O sea, todo era amor. O sea, cualquier persona que allí trabajaba, detrás de él había un corcho con sus intérpretes favoritos, una foto clavada, tal cual. No era negocio. No era puro y duro negocio. O sea, yo veía magia allí. Se cumplieron, o sea, sí, ilusiones, sí, tuyas. Estamos hablando de una discográfica que llevaba a los Zeppelin y AC/DC. Estaban encantados de ir a trabajar. Uh-huh. Y me lo demostraban a mí. Yo era un niño por aquel entonces. Y yo iba allí, necesito esto. Y me lo daban, y me lo daban. Claro, yo cumplía. Yo el club de fans de AC/DC lo saca adelante, llegamos a ser miles, se inventó lo de la calle AC/DC, se hacían viajes, me dieron el beneplácito de hacer la gira Bonfire. Bonfire es la caja que hemos puesto antes, lo de Dirty Eyes. En el año 97 yo hice la gira por España, hicimos, como no hay conciertos, porque no van a tener conciertos, esa promoción de la caja, hicimos una expectación enorme. De hecho, AC/DC llegó a vender 22.000 cajas Bonfire en cuestión de menos de 6 meses, antes que ninguna parte del mundo. O sea, yo, son los años más importantes de mi vida. Si que de verdad queréis hablar de mí en vez de AC/DC, que sepáis que para mi persona es el mejor momento de mi vida. Estamos aquí con Óscar, nuestro amigo el Rana de Pinto, pues eso, disfrutando con él de una pasión que nos invade a todos, que es esta banda australiana, de estos escoceses australianos que son los AC/DC. Y bueno, llegamos a un cambio pasión de pasión, Coyote, es la razón de mi existencia, ¿vale? La razón de su existencia. Como decían los medios hace poquito, un señor que está enganchado desde las campanas del infierno desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema es que llegamos a una etapa y es que cambiamos a un Highway to Hell, un álbum que ya con Bon Scott rompió muchos esquemas, es decir, batió récords, fue triunfante, pero tuvo un trágico final. La gente distingue dos etapas con AC/DC, con Bon y Brian, no. Hay dos etapas. En casa y fuera de casa. A partir de Highway to Hell ya pedían a muchas más personas que les ayudasen. Y ahí estaba Robert John Moonlands, que tú querías hablar de él. Robert Moonlands. Es el productor que Brian Johnson me ha dicho a mí personalmente. Le adoro. Consiguió sacar de mí algo que yo no pensé que tenía. Yo pensé que chillaba. Resulta que canto, gracias a Robert John Moonlands. Y Highway to Hell es el primer disco de la segunda etapa y es el mayor multiventas. Además, recuerdo que en los 40 principales fue número uno en el año 79, junto con esta canción de Lilo, ¿cómo se titula? Tour and the Stones o algo así. Sí, recuerdo esas cosas, ¿sabes? Cuando los 40 principales se podían escuchar. Estamos hablando de un álbum que salió en el 79, que hace poquito ha hecho su 30 aniversario. Prácticamente cuando tú y yo, que somos de la misma quinta, hacíamos 40 tacos. Lo hemos celebrado, porque para eso cumplimos años y esas cosas. Y bueno, es archiconocido el álbum, es archiconocido el tema. Y os vamos a poner una versión de una gente que en su momento reunieron a cantidad de músicos. Simon Wright a la batería, nos lo acaba de decir off the record Oscar hace un momentillo. La recopilación se llama Thunderbolt y vamos con ese Highway to Hell. Pero, ¿cómo sonaría de manos de esta gente de Quiet Riot? Pues aquí lo vais a escuchar, en Iguana Rock. Por supuesto, es un disco que está tan trillado que hemos creído conveniente escuchar esta versión de Quiet Riot, pues por cambiar un poquito el aspecto de todo lo que normalmente escucháis. Lo queremos dedicar a un amigo nuestro con el que hemos disfrutado muchas veces de AC/DC y que ya no está con nosotros, desgraciadamente, a Nacho el Largo, nuestro gran amigo de Fuencemillán. Así que... Pero que allá donde esté, está claro que en las ventas lo pasamos muy bien. Qué pedazo de concierto más guapo, como tantos. Y que esa autopista al infierno son 3 minutos y pico de un descontrol total y que abrieron mucho en la brecha de AC/DC. Look at me, I'm on my way. Su inmersión en el cine y en las bandas sonoras ha sido exitosa y les ha dado a conocerse en muchos más sitios de los que ya se les conocía. Gracias al gran escritor Stephen King, formando parte de la banda sonora de Maximum Overdrive, o una especie de rebelión de las máquinas en el planeta Tierra, y también con el señor Schwarzenegger en sus películas en la forma del Big Gun, que salió en su momento. Por eso estáis escuchando ese último gran héroe, que era banda sonora, de la que empezaron a gustarles y a darse a conocer con el mundo del cine. Vamos a ir a continuación con una versión del Who Made Who, y ya estamos entrando en la etapa Brian. Ahora Oscar os comentará Brian Johnson, que es el actual cantante. Estamos entrando en la etapa Brian, y bueno, que sepáis que el cine les ha ayudado mucho, y hubo una película gracias al... Ellos han ayudado al cine. O ellos han ayudado al cine incluso, gracias al fantástico escritor Stephen King. Y vamos a escuchar una versión rara de ese Who Made Who en versión Collector Mix, que espero que os guste desde aquí, en Iguana Rock. Yeah! Estamos en la etapa de Brian Johnson. Hay que hablar de Brian. Los tres que estamos aquí estuvimos en Portugal el día 3 de junio viendo el concierto de la gira Black Eyes. Averiguamos dónde estaba la banda. Nuestro avión salía antes y no tuvimos la suerte de estar charlando con ellos. Pero otros socios de nuestro club estuvieron charlando con ellos. Y Brian lo ha declarado a nuestro club de fan de ACC de España. Lo deja. Luego hay una parte anecdótica que es de risa. Dice, me siento engañado por Malcolm. Es un sinvergüenza. Me dijo que la gira Black Eyes no iba a ser tan intensa, que firmase 3 conciertos, pero es que cada día me viene para firmar 3 conciertos más. O sea, no lo ha dicho la prensa, no lo ha dicho primero a nosotros, ¿de acuerdo? Nos lo hemos tenido callados desde el día 3 de junio, porque claro, nuestros socios íbamos en el avión, íbamos hablando, está aquí Brian, nos está diciendo esto, qué desgracia ese día no estuvimos con él. Bueno, pero nos hemos enterado de todo, ¿vale? Lo deja. Bajo mi humilde opinión, ACC se acaba. Porque lo ha dicho Brian Johnson. Y estamos ahora mismo dentro de la etapa de Brian Johnson. Dentro del programa. Ahora mismo que sepáis que después de las cervezas, los abrazos que nos hemos dado, yo estoy jodidamente triste. Porque yo no sé qué va a ser de mi vida, entre otras cosas. Comentan que en octubre sale una biografía de Brian Johnson que se llama, sí, Rockers and Rollers. Por cierto, que acaba así. Acaba diciendo, joder, Malcolm me ha engañado. Me hace firmar concierto tras concierto. Bueno, pues se acaba. Comenta que a sus 61 años, Brian Johnson considera que ya está lo suficientemente viejo. Lleva casi 3 décadas como vocalista del conjunto después de la muerte de Bon Scott. En sus palabras dice, no quiero que la gente me vea en directo, diga, pobre vejestorio, la banda está cargando con él. Trato de mantenerme a mí mismo en forma. Amo estar en la banda, pero los otros integrantes están recién entrando los 50 años de edad y yo soy el perro viejo del regimiento. Es una paranoia suya, le alaban. ¿Habéis visto cuando sale Brian en directo? Quiero hablar con la gente. ¿Quién ha visto a CC en directo? ¿Lo habéis visto alguna vez? Es increíble. Es un chaval. Lo importante es ser joven de corazón, como dicen muchos. Lo cierto es que Back in Black, que es un homenaje a Bon Scott, pero es un disco que fue grabado en las Bahamas, en un momento en el que muchos hubieran arrojado la toalla. Es decir, digamos que AC/DC, en un momento de vacas flacas donde prácticamente todo estaba perdido, cogieron y sacaron oro de donde no lo había y cogieron... Coyote es el disco número 7 de AC/DC. En 7 días vendieron 7 millones de discos y les dieron 7 discos de oro. Back in Black ha sido una llave para ellos. Yo sucumbí en Nylon es el single más vendido de la historia del rock. Tiene 2 videoclips. Fijaros en la promoción, como bien dije, y habló nuestro compañero, trabajé indirectamente para promoción discográfica Android West y aprendí varias cosas. Yo sucumbí en Nylon ha sido single 2 veces, una en el año 80 y otra en el año 86 con Jumiju, que no es un disco recopilatorio, que es para la banda sonora de Stephen King. Estamos hablando del single más vendido de la historia. Y ahora Brian se nos echa para atrás. Hay que apoyar. Hacemos un club, apoyo a Brian para que siga. Tú que controlas mucho de fechas, Oscar, en febrero del 1980 el vocalista Bon Scott falleció por consumo excesivo de alcohol, ahogado en su propio vómito. Ala, eso es una salvajada, ¿vale? Pero bueno. Y fue sustituido por Brian Johnson, que pertenecía al grupo Jordi. Uh-huh. Bon Scott en su momento ya se había fijado en este cantante proveniente de la banda Jordi y le gustaba mucho. Y cuando ocurrió la tragedia, pues vinieron a la cabeza los recuerdos a los hermanos Young, quienes decidieron ponerse en contacto con Brian. Lo curioso de este caso, que es lo que estamos recalcando aquí, es que Brian Johnson estaba pensando en retirarse y dejarlo. ¿Es correcto? Bueno, eso nunca lo sabremos. Hay una cosa que sí sabemos, y es que Fraternity, cuando Bon Scott cantaba en Fraternity, pegó el salto al Reino Unido, se tuvieron que cambiar el nombre de Fraternity a Fang, ¿vale? Y les tocó abrir para una banda que se llamaba Jordi. O sea que, y les tocó compartir a los dos cantantes, al de Fang, que es Fraternity, y al de Jordi, que es Brian Johnson, y habitación, compadre. O sea, siempre Bon Scott tenía omnipresente a Brian en su cabeza. Joder, qué cantante conocido. Claro, falleció y dijeron, pues vamos a hacer caso a este señor. Era muy difícil remontar el vuelo después de una tragedia tan grave como la caída del rebelde Bon Scott, esa rebeldía que llevó a su música y que también plasmó en una banda que hacía rock rebelde, en una máquina compacta de hacer rock and roll, y desgraciadamente, pues por las circunstancias que os hemos contado, murió. El tema era qué hacer en ese momento, y Brian Johnson, pues bueno, se grabó un disco que es que es otra historia, pero es que es obra maestra de principio a fin. Ese disco es el más vendido. El más vendido, pero no porque sea más vendido, es mejor. Es decir, es que es un disco que es que yo creo que todos los que nos hemos hecho fans de AC/DC hemos mamado ese Back in Black, pero hasta la sepultura. Hasta, ¿no? Escuchar las campanas. Entonces, estamos ahora en un dilema, porque estamos hablando de la posible, una gira que empezó en el 2008, que va a terminar en el 2011, una gira en la que ha empezado Brian Johnson y que amenaza con retirarse. ¿Tenemos entradas para Australia, algunos de los que estamos aquí? Esa es otra historia que tenemos que comentar, pero, en tu opinión, ¿habría algún sustituto para Brian cuando en su momento parecía difícil que lo hubiera para No Bon sé Scott? Si serán capaces de hablar. Tengo a mi izquierda a Sara, 22 años. Tengo a mi derecha a Alex, 26 años. Pregúntales a ellos, pero yo no lo acepto. Tú has escuchado mucha música como yo, y en muchas ocasiones se ha acusado a muchas bandas de estar influenciadas y de hacer cosas y riffs parecidos a AC/DC. Recuerdo, porque me viene a la cabeza ahora en el momento, unos suizos que se llaman Crocus, con un chico de Malta que se llama Mark Storeis, y que muchas veces le han acusado de decir, joder, es que lo bordas, es que joder, es que parece AC/DC. ¿Te parecería un buen sustituto por Brian Johnson? A mí no me preguntes, ¿vale? Oído cocina. Lo cierto es que vamos a seguir con esta etapa Brian y vamos a ir con un tema que ya habéis escuchado en la versión de High Voltage, el disco que salió para todo el mundo, pero ahora lo vamos a escuchar. Donde hemos hecho ese pequeño concurso, ¿no? Exactamente. Y que se llama She's Got Balls. Y que ¿qué nos vas a decir, Oscar? Pues quiero que ahora va a sonar She's Got Balls. Es de la gira de Who Made Who, porque la recuperaron para la gira de Who Made Who, porque Who Made Who, ese disco recopilatorio que no lo es, que es para Stephen King. Stephen King, por cierto, que sepáis que tiene una emisora de radio, como nosotros estamos aquí ahora, en Estados Unidos, donde radia CC 24 horas seguidas sin descanso. Claro, se puede permitir ciertos lujos. Él es fan de la banda, pidió el disco, lo hicieron, radia esa música, y ahora, esto es lo importante, Who Made Who tuvo gira solo y exclusivamente en Estados Unidos, 40 conciertos, tenemos uno. Y tocaron She's Got Balls. Pues venga, que alguien venga a la charca del Rana Pinto y me diga quién toca el bajo aquí. Y que me diga quién toca el bajo en el otro She's Got Balls. Vamos por ello, Javi. This is a song called She's Got Balls. We'll be right back. hemos escuchado She's Got Balls. Bien, insisto, un polo de Jack Daniels increíble. ¿Quién toca el bajo aquí? Estamos en la gira de Jumi Ju, que es muy fácil. El teléfono, 917773928, y se nos va acabando el tiempo. Pero bueno, ahí queda. Sabemos que hay fanáticos escuchándonos por ahí. Estamos hablando del Back in Black, un disco que rompió brecha después de un mal paso, de una tragedia, y es que el amigo Bon Scott, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Pero Brian Johnson entró en un disco grabado en las Bahamas en no sé cuánto tiempo, muy poquito tiempo, ¿verdad, Oscar? Bueno, sí, también fue poco, sí. No, joder, un año. Pero es que es un además, obra... Además, con nuestro cumpleaños, tío, el 30 de julio, es... en el 79 de Highway to Hell y en el 80 Back in Black. Es un disco obra maestra, lo tenéis escuchado hasta la saciedad, y el que no lo haya escuchado ni una sola vez, que se vaya hoy a dormir sabiendo que no ha hecho los deberes y que le quedan muchos por hacer. Nosotros, como no vamos a poner ese Back in Black, lo que vamos a hacer es de esa recopilación también hecha de Thunderbolt, donde estaba Simon Wright a la batería, vamos a poner ese Back in Black en la versión de Def Leppard y de Joel Linterner. Simon Wright, fanático de AC/DC, y se marchó él de la banda, ¿eh? Y yo hablé con él y le pregunté, ¿pero por qué, Simon? ¿Pero por qué? Y me dice, ¡jo! Van muy despacito, son muy tranquilos, yo quiero tocar la batería todo el día. Digo, ¿pero la vas a tocar con alguien mejor que con AC/DC? Y dice, no, pero como quiero tocar la batería, es una droga. Eso fue lo que me dijo, ¿vale? Todo esto aquí en Macumba, tocando con Dios. Que conste aquí en acta palabra del rana. Vamos con esos Thunderbolt, recopilación, ese Back in Black, y Mr. Joel Linterner, viejo amigo de los Rainbow, y esa gente de los Def Leppard haciendo esa versión de este Back in Black que deberíais de tener más que trillado. We'll be right back. Es bueno contar que hemos escuchado el Back in Black del Thunderbolt. Siempre decir Simon Wray, que estaba ahí, que es un fanático, y que ahora vamos a pinchar un extracto en directo de la gira del Flick of the Swiss, porque quiero que sepáis que en el año 83 ese LP Flick of the Swiss, que es mi favorito de Brian Johnson, es mi favorito. ¿Por qué? Porque la portada es AC/DC, porque la contraportada es AC/DC, porque los temas son AC/DC, porque la producción es AC/DC, porque todo es AC/DC y es lo que a mí me gusta. Para mí es la bomba. Y las discográficas se encargaron de ponerlo en contra del planeta para poder vender otros productos. Esto lo he leído yo en los libros de Warner. Y para ahí tengo un colega, que lo tenemos todos, que me lo puede atestiguar, ¿sabes? Entonces, ahí se iba a hacer el primer álbum en directo. Y al final no se hizo ese álbum en directo, pero se hicieron más y singles. Se hicieron más y singles, ¿verdad, Javi? Y lo vamos a escuchar ahora. Thank you. a las 4 de la tarde podréis escuchar Iguana Rock en tntradiorock.com. Escúchanos radiorock.com. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock los jueves a las 4 de la tarde. Iguana Rock. Es Brian, o sea, Flick of the Switch llevaba ya de camino un disco en directo, que se quedó en un maxi single. Entra dentro de la discografía oficial, Nervous Acdom, porque tiene vida propia, tiene sus maxi singles, sus singles, sus promocionales, o sea, se le dio su bombo, hasta mucho punto, ¿vale? Pero no llegó a hacerse el disco en directo. Y quiero seguir hablando de Brian, porque nos ha disgustado. ¿Cómo puede ser que un tío tan activo nos vaya a dar de lado? O sea, porque entre el EP y el EP, ACDC tiene temas, tiene vídeos, tiene recopilatorios, tiene cosas. Pero Brian no para, el muy cabrón. No para. O sea, el verdaderamente activo de la banda es el que nos quiere dejar tirado. Pues mira, lo último, que te lo acabo de pasar ahí, es con un colega que se llama Greg Billis, haciendo un tema de quién, de Wilson Pickett, Midnight Hour. Ponlo, Javi, haz el favor. Javi Metal en los controles, procede con ello. Just you and I. party time. And my friends are gonna be there too. Bueno, hemos escuchado a alguien que quiere dejar de cantar, ¿vale? Cuando está haciendo colaboraciones constantemente, cuando escribe canciones para los demás, como esta banda que es Jackyl, que evidentemente son fan de AC/DC, como todo el mundo, el que no tenga un problema. Y sigue la zaga. O sea, los hermanos Young, que son los líderes, paraos. Brian, venga. Y ahora de repente dice que lo deja. Perdonadme que insista en esto, pero para mí es una frustración y no lo entiendo, ¿vale? O sea, te escribo esta canción, voy a cantar contigo, toco contigo, lo que tú quieras, pero lo voy a dejar. ¿Dónde está el misterio que hay aquí? Llegados a este punto, yo creo que procede cuando amenaza el señor Brian Johnson con dejar de cantar y participar y contar con el grupo de AC/DC. Esto, ¿cuántos conciertos te has visto hasta la fecha de AC/DC, de esta super banda? 30. Y tenemos el 31 preparado, ¿verdad? O sea, 30 exactos. Claro, esto todo empezó en la gira de The Razor Ace, que tenía 20 años yo. Solamente de esta gira del Black Eyes, ¿cuánto te has visto? Siete, los que estamos aquí, 7. Y encima, el señor Oscar, que tenemos aquí como invitado especial y al cual agradecemos, por supuesto, su presencia, amenaza con ir a Australia, a Perth. De hecho, ya tiene pillado el billete. Se nos acaba el tiempo a todos. Marzo del 2010. Es el día 6 de marzo en Perth, a 25 kilómetros de la tumba de Bon Scott. Y así acabo con todo lo que tengo que hacer en la vida. Veo a mi amigo, veo a mis amigos y se acabó. ¿Clase turista? ¿Quedan plazas para ir en el avión contigo? Tenemos aquí, ahora mismo en el programa, una persona que tiene dos tickets. Uno para él y otro para quien más le guste. Para ver... Y si dicen, seguro que hay mucha gente esa. Pues que se pasen por la charca del Rana en Pinto, ya sabéis la dirección, Pinto. Y hablamos de negocios mayores. Vamos a ir con un tema que se llama Snake Eye, ojo de serpiente. Se quedó fuera de ese listado oficial de cortes que salieron en un fantástico CD, Blow Up Your Video. A mí me parece genial ese disco. Quizás no ha trascendido a lo mejor en ventas todo lo que podía haber dado de sí, pero ahí se ve la magia de este señor Brian Johnson tirando de los hermanos Young. Todos los álbumes de AC/DC son álbumes de oro. Que lo sepáis, que todos, absolutamente todos los álbumes de AC/DC son álbumes de oro. Porque el que no te toca a ti, me toca a mí. Pero es la banda de rock por excelencia. O sea, son nuestros patrones. Nos tenemos que medir por AC/DC, ¿de acuerdo? Nos medimos por AC/DC. Es la banda de rock. ¿Estamos? Es correcto. Continúa, Coyote. Corriente alterna, corriente continua. Es que yo, como soy eléctrico, me tira mucho más. Lo que está claro es que AC/DC es un grupo que ha hecho historia, la sigue haciendo y esperemos que la siga haciendo. Vamos con este Snake Eye, que fue maxi single de ese Hit Seeker, que se quedó fuera de lo que salió a nivel de Blow Up Your Video. Y bueno, hay discos que hay que escucharlos una vez y te entran directamente, hay discos que hay que escucharlos 3-4 veces. A mí este me llegó después de las 3-4 veces y es un fantástico disco. Así que escuchar este tema que se llama Ojo de Serpiente, Snake Eye, aquí en Iguana Rock. We'll be right back. seguimos con este especial que hacemos con mucho cariño. Esperemos que os esté gustando desde aquí, desde Iguana Rock, 107.5 de la JM, www.iguanarock.net, a su tiempo, @iguanarock.net. Para los avanzadillos en el internet tenemos también una conexión en Skype que próximamente tendremos interactiva en directo con el programa, Iguana on the Rocks, exactamente como suenan los hielos. Y vamos a proceder con una nueva canción que se llama Down on the Borderline, que pertenece a Blow Up Your Video, ¿vale? El primer single de Blow Up Your Video es His Seeker, que viene en su cara, ¿ves? ¿Okay? Luego, el segundo single es That's the Way and I Wanna Rock and Roll, que es la que le gusta a Sara, que es la canción es Borrow and Time. Pero luego, Down on the Borderline, para los coleccionistas fue una putada, porque salía ya dentro de The Razor Ace. O sea, tenías que trincar el single o el maxi single australiano de Money Talks, y en su cara B venía esta canción, Down on the Borderline, que es la canción que nos va a poner Javi ahora mismo, ¿verdad? Ahí a los botones. No hay posibilidad de confusión, puesto que os lo ha comentado el Rana. Vamos con ello. Yeah. Bueno, pues seguís por aquí en Iguana Rock. Recordaros que en septiembre estaremos en nuestro horario habitual de todos los domingos a las 23 horas. Y bueno, recorriendo este largo recorrido que estamos haciendo porque procede y punto, porque lo queremos y nos gustan y nos llegan, este especial AC/DC, llegamos al álbum del Stiff Upper Lip. Un álbum que la verdad es que era muy bueno, hicieron su gira. Coyote, para mí es el Power Ace de Brian. El Power Ace de Brian, casi nada al aparato. Yo recuerdo haber visto un vídeo de Munich. Ahí, por ahí. Yo estuve pululando. Allí. Un vídeo de Munich de esta gira está pululando por ahí, del Stiff Upper Lip. Pero no os vamos a poner un tema del Stiff Upper Lip del que ha salido comercialmente. Os vamos a poner una cosa que se quedó fuera del tintero, que es un ciberespacio, bueno, cyberspace. No, se quedó fuera del tintero, pero... lo sacaron. El CD en Australia. En Australia lo sacaron. Como siempre, esa predilección. Aquí tiene que ser ya CD single, CD maxi single, claro, ya coleccionista. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar ese ciberespacio de ese Stiff Upper Lip que se quedó fuera, pero los australianos tuvieron más suerte que nosotros. Pero aquí lo tenéis para todos vosotros desde Iguana Rock. Cyberspace, AC/DC. Cyberspace, in a cyber. This is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Por si no os lo creíais, seguís aquí en Iguana Rock escuchando este fantástico programa que esperemos que os esté gustando. Lo hacemos con mucho cariño desde aquí, desde el Valle del Cas, oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, para todos vosotros, para todas vosotras, en esta noche de 26 de agosto, especial AC/DC, contando con la privilegiada presencia de Óscar, nuestro amigo en Pinto, el Rana. Ese señor que se toma esos lexatines para el tema de los conciertos, dicen, ¿no? Claro, pero es que lo necesita todo el mundo, tío. Y cuéntanos un poquito ese medicamento, ¿qué consiste? Porque yo estoy ahí perdido. Tranquilidad. Tienes que tranquilizarte. Yo no soy capaz, no me ves, no me ves. ¿Pero qué es? ¿Para combatir la ansiedad o algo así? Para combatir a CDC, tío. Para combatir a CDC. Bueno. Imposible combatir a CDC, de verdad. Hay un tema que es un himno de esa gente que os estamos poniendo esta noche y amenazamos con irnos. Desgraciadamente todo no puede continuar eternamente, amenazamos con irnos, pero bueno. Solo a CDC. Decían, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Es un largo camino hasta la cima. Twisted Sister y cuánta gente, ¿no? Empiezan Metallica sus conciertos. También empezaba con... Sí. Metallica. Sí. O sea, Motorhead acaba de hacer, o sea, porque está Lemmy de por medio, acaba de hacer un tema, es que es un temazo, tío. Eso, fíjate la letra. Me alegro de que coincidas conmigo. Vamos con esa recompilación de Thunderbolt. Mr. Jakey Lee, conocido por Ozzy, por Badlands y Mr. Lemmy Kilmister. Vamos con ese largo camino a la cima del rock and roll, tocado gracias a esta gente, esos fantásticos músicos. Driving down the highway. Rock. Esta cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. En Radio Vallecas, Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Continuáis por aquí en Iguana Rock, en esta última edición veraniega, en este especial AC/DC que estamos contando con la privilegiada presencia del amigo Rana y sus niños. ¡Yuhu! Así que muchas gracias a Alex y a Sara por estar por aquí. Gracias y a vosotros. Los culpables de que no tengamos ticket para ver a CDC. Las nuevas generaciones quieren ver a CDC. Tú ya lo has visto muchas veces. Los lo siento. Culpables. Y se manejan mejor por internet que muchos de antigua andanza. Como ¡los culpables! Nos consideramos nosotros. Vamos a ir con una historia muy bonita, La Casa del Sol Naciente, y Sara nos cuenta a raíz de esto. Bueno, pues sí, es una banda que se llama Jordi. La Casa del Sol Naciente es una canción popular que se conoce mucho por Los Animals, que fue la banda que fue la que hizo el boom con esa canción, después de hacer muchísimas versiones, otros más grupos, pero hay una canción especial, por supuesto más que Los Animals, que me gusta a mí, que es de Jordi. Canta Brian Johnson, y yo cuando vi esa canción dije... Mira, adiós a Los Animals y arriba Brian Johnson. Ese señor que amenaza con pirarse, esperemos que no, y que Malcolm le convenza. Es capaz de engañar a cualquiera. Malcolm es Dios. Vamos allá, Javi Metal. Been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. Yeah. Y resulta que este señor que amenaza con pirarse de los AC/DC, esa banda que queremos, que nos quita el sueño, que es una pasión para todos nosotros, y en especial, más que pasión, como él ha dicho, una razón de vivir para el Rana, pues seguimos con él. Y a pesar de que amenace con irse en el 2008, sigue haciendo historias. Y bueno, hay una película que se llama Totally Baked, en la que hay tres temas en los que ha participado, ha compuesto Brian Johnson. Os vamos a poner uno de ellos, que se llama Who Found the Law, quien llamó a la ley. Y ojalá, por favor, Brian, no te pires. Y en cualquier caso, escucharlo vosotros desde aquí, en Iguana Rock, lo que sigue haciendo alternativamente. Y mientras estaba fraguando toda esta composición y gira del Black Eyes, lo que hace nuestro amigo Brian Johnson, que finalmente no es estibador, ¿verdad? No. No es estibador de Birmingham. Rockero, simplemente rockero. Es rockero y desde luego le ha dado, pero un buen aliz de vida a esta gente. Concebir AC/DC sin Brian Johnson se va todo al carajo. Son cuatro letras que dicen mucho. Y aquí estamos, arreglando el mundo, gracias al Rana, con él y con vosotros que nos estáis escuchando por ahí. Así que vamos con el Who Found the Law. Let me set the scene about the song I'm gonna sing. Someone got the two lines back, now that's a thrilling thing. Does it work and is it good? He said it doesn't suck. Where's it from and what's it called? I'm asking from the fuck. We started up the party that never seemed to end. The donkey's in the house. Bueno, la verdad es que todo tiene un límite, no podemos estar aquí eternamente. Nos duele mucho tener que marcharnos. Pero bueno, esperemos que haya sido de vuestro agrado este especial que hemos dedicado a AC/DC, la banda de nuestros amores, entre las que me incluyo, que fue por la que yo me decanté con el tema del rock y el heavy metal cuando era un poquito más jovencito. Vamos a ir con un tema mítico, clásico, no podía faltar en un especial de AC/DC. No habíamos puesto prácticamente nada de la discografía oficial de ese Back in Black, pero ¿qué sería terminar un especial de AC/DC sin que suenen las campanas del infierno de las que algunos están enganchados desde que salió ese álbum que tanto ha vendido, que tanto nos ha llegado? Esas campanas del infierno, Hell Bells. Así que vamos con AC/DC, disfrutarlo aquí en Iguana Rock. Que os llegue y que os transmita como a todos nosotros nos transmite desde hace ya muchos años. Thank you. ACDC. Solamente hay un Dirty Deeds grabado en directo, como nos decía Rana, y esto es cortesía de él, así que disfrutarlo. amenazábamos con irnos y la verdad es que tenemos que irnos. Esperemos que esto os haya gustado, que os haya transmitido, que os haya llegado al corazón, que sea vuestra pasión y vuestra razón de vivir, como es para nosotros. Es un especial de AC/DC que llevamos mucho tiempo queriendo hacer desde aquí, en Radio Vallecas. En muy corto, programa, Coyote, muy corto. En Iguana Rock. Y no ha podido ser antes de esa visita que nos hicieron en el Palacio de Deportes y en el Estadio Vicente Calderón. Pero bueno, ha sido después. Esperemos que lo hayáis degustado en su enorme sabor, como lo hemos degustado nosotros. Y sobre todo tenemos que agradecer a la gente que nos ha acompañado por aquí. Óscar, ha sido todo un placer. Qué buena noche he pasado, tío. Mírame. Yo qué sé buena que, noche he pasado. Yo sé que eso se lo dirás a todas y eso... Nah. Como esto es radio, no se ve en directo, pero te voy a dar un enorme abrazo porque es lo que procede. Jodo. Sí. Un gran abrazo colectivo, one two menos. Anticipado. Bueno, Óscar, pero todos, que sepas que aquí no se acaba la noche, que todavía nos queda mucho Vallecas por recorrer. Ya os contaremos, y no nos queda espacio en este programa, cómo conocimos al Rana. Y fueron unas fiestas de Fuenlabrada con... En fin, a veces hay que mirar al suelo para que el mundo sea muy pequeño, casi microscópico. Nos vamos con una canción que tiene unos cañones, pero no sin antes. Vamos a dar paso a Alex, que tiene algo que decirnos por ahí desde los controles. Será verdad. Bueno, solo decir que ha sido una noche especial en la que celebrar mucho. Gracias a todos, sobre todo a vosotros. Gracias, Alex, a ti, a Sara, a Oscar, a JM, a Sopsi, a Javi Metal en los controles. El abrazo colectivo procede, nos vamos. Ya no va a haber más música. Esperemos que os haya gustado esta historia que hemos hecho con mucho cariño. Gracias a todos por estar por ahí. Gracias a todos los que habéis venido y participado en este especial. Nos vamos con esos cañones de esa canción mítica. El disco se llamaba For Those About to Rock y suena en esta edición veraniega final de este especial AC/DC que hemos hecho. Sobre todo en estas temperaturas, escuchar AC/DC, pero si podéis, a la sombra. Vamos con el For Those About to Rock y esos cañones.